Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas noches con toda la gente que se conecta esta noche a Despacio Insomnio. Arrancamos un programa más después de una entretenidísima cadena nacional. Yay, buenas noches gente, estamos de vuelta un lunes más en este programa, el Despacio Insomnio. ¿Cómo están muchachos? Tebo, Vane, ¿cómo están? Calor, esta cabina siempre es siempre como una playa, nos faltan los cócteles y todo funcionaría perfecto. Es un microclima. Es la academia del calor. Sí, es una cabina que mete la calor. La academia del calor. La cabina del calor. La academia del calor se fue más allá. Tenemos de invitada anónima, escondida, por ahí. Sí, por ahí está dando vueltas. Ya no aguantó el calor de la cabina. Y ya que el señor Lenin se nos llevó algo de tiempo, vamos a arrancar con lo que tenemos en el programa de esta noche. Tenemos estrenos y tenemos festivales. Estrenos y festivales, exactamente. Vamos a tener bastantes estrenos que se dieron esta semana y vamos a hablar del festival del Stereo Picnic. Sí, tenemos del nuevo disco de Jack White y un par de temas en español. Zoe, que también anduvo en el Stereo Picnic. También, ¿cuántos meses ya? Bueno, ya, ¿cuántos meses? ¿Cuántas veces has estado en el Stereo Picnic? ¿Cuántos meses? Me encanta. ¿Cuántos meses has tocado? No, creo que es la segunda, ¿no? Sí. En serio, yo pensé que muchas más. Deberíamos sí confirmarlo. Bueno, ahora sí. En realidad León Larregui estuvo en el Stereo Picnic 2. O sea, pero como Zoe como banda, creo que es la segunda vez. Entonces son dos veces como Zoe, dos veces como León Larregui. Entonces estamos hablando de cuatro veces. Pero hay que confirmar. Pero parece que a la gente de Bogotá le gusta, son fans de, sí, sí, de León Larregui. Hablando de eso, ¿cierto? ¿No? Ale, ¿cómo estás? Hola. Hola chicos, buenas noches, bien. Acordándome de eso, Lale tiene una anécdota que no vamos a contar. ¿Qué vamos a contar? Ya no, sí, no vale contar. Pero bueno, pueden conectarse a redes sociales y ahí tal vez les chateen la anécdota. Exactamente. Y les contemos, sí. Sí, podemos. Entonces contar. Tenemos Zoe, Elsa y el Mar y Javier Amena de los estrenos latinoamericanos. Y vamos a hablar también un ratito de el Stereo Picnic, donde varios de nuestros amigos están allá y nos han transmitido vía Instagram, Facebook, Twitter. Todos sus sentimientos. Exactamente. Así que vamos con los dos primeros temas. De una, vamos con un doble de Jack White, que está estrenando disco a los tiempos, después de ¿cuánto? ¿Cuatro años? 4 años. Después de 4 años lanza un nuevo disco. Su tercero como en solista. Su tercero de solista. Uh-huh. Vamos con estos dos temas. El primero se llama Over and Over and Over. Y el segundo se llama Connected by Love. Regresamos. Anxiety at night, rolling down a mountain, over and over. Anytime somebody says there's an object from space coming close to Earth, everybody sort of gets a little uneasy. A pesar de ello, los funcionarios de gobierno aún no han declarado el estado de emergencia. Don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash down with the rain. Relieve me and put it up on your tail. Take it away and give it to somebody. Escuchábamos estos dos temas de Jack White. El primero se llamaba Over and Over and Over, y el segundo Connected by Love, que son dos canciones de su nuevo disco que ha sacado después de 4 años. Tengo dos anécdotas, o bueno, más o menos noticias. Jack White dice que después de dos décadas de éxitos, White aparentemente puede permitirse la libertad artística. Fundó su propio sello, Thurman Record, con sede en Nashville, y una importante planta de prensado de vinilo en Detroit. Muy bien. Detroit, ¿no? Es un lugar épico, legendario. Claro. Detroit fue el lugar, este lugar que estaba plagado de fábricas de automóviles en una época cuando claro, fue... Claro, reindustrial. Exacto, como la llegada de todas estas plantas, de toda la cuestión industrial en Estados Unidos, y cuando se fueron, se deslocalizaron, Detroit quedó medio en la nada, ¿no? Claro, es una ciudad, digamos, que quedó bastante como desértica, abandonada, porque, o sea, se quedaron sin trabajo un montón de gente, un montón de familias, y quedó en una ciudad un poco desértica. Incluso había un programa hace un par de años en Estados Unidos donde el gobierno daba incentivos a los jóvenes para que vayan a Detroit, que, o sea, te pagaban para que vayas a vivir a Detroit. Ajá. Y era súper barato vivir ahí. Sí. Entre otras cosas que han pasado en esa ciudad. Otra anécdota de Jack White dice que para la gira de 5 meses en apoyo al álbum, White, molesto con muchos por las constantes distracciones en los conciertos que se dan hoy en día, requería que los fanáticos dejen sus teléfonos en la puerta. O sea, aparte de los... Sí, a mí lo que me gusta de Jack White es como es un man súper clásico, así como el vinilo y excéntrico, sí, claro. Sí. Tiene sus tics ahí, ¿no? Sí, es chévere, o sea, pero bueno, yo no he escuchado nunca de que... Y justo hablábamos en el corte que amamos Jack White. Nadie lo ha visto aún en vivo, pero... Nadie lo ha visto aún en vivo. De nosotros, obvio. Sí, ¿no? O sea, hay gente que... Pero digo, sería increíble verlo en vivo. Creo que es meticuloso, trabaja, y como dices vos mismo, el man te da hoy la libertad de que luego de producir un montón de éxitos, pues ahora está haciendo lo que realmente quiere y lo que realmente quiere experimentar. Es que además ya puede hacer lo que le da la gana, o sea, es uno de los consagrados. Sí. Yo pienso que sí, esa es como esta generación como medio, como más bien las últimas generaciones de los grandes artistas de Estados Unidos, del rock básicamente. Y que se han construido fuera de las redes sociales también, ¿no? Exacto. O sea, que hay algo así como un tributo a ellos, que la gente va, y si te dicen tienes que dejar tu teléfono, lo dejas, porque quieres ver el show, verlo, ¿no? Yo lo dejaría sin ningún problema. Exacto, entonces se construyen como en otro lugar, menos... En la virtualidad y más en la fanaticada, digamos. Qué bueno, me parece muy bueno eso. ¿Con qué nos vamos? ¿Seguimos Seguimos con estrenos, sí. Tenemos ya el segmento de estrenos latinoamericanos y en español. Nos vamos con lo nuevo que acaba de estrenar Zoé, la banda mexicana. ¿Por qué? Porque me acordé de nuestro juego de palabras. Pero vamos con Temor y Temblor. Ah, Temor y Temblor. Es que claro, suena como una canción. O sea, cuando yo escuché el nombre, el tema, sonaba como una canción clásica de salsa, de un salsero muy conocido, ¿no? En todo caso, lo que se viene, viene desde México en el segmento de estrenos en español. Saliendo del hospital. Se viene Zoé con el tema que se llama Temor y Temblor. Volvemos, lo que escuchábamos era Temor y Temblor, lo nuevo de Zoé, que está próximo a lanzar un nuevo disco. Sí, dice que aunque no se ha confirmado cómo se llamará el disco ni cuántas canciones tendrá, ya lanzaron dos sencillos, el uno, el primero de marzo, que se llama Azul, ya lo hemos visto también en redes sociales y que ya no sé cuántos millones de vistas o y de likes. No sé si de likes, porque es en esta plataforma Vivo, la plataforma de YouTube, donde lanzaron este video, entonces ya hay como 2 millones o 3 millones de personas que lo han visto, ¿no?, desde el 1 de marzo. Y ahora lanzan este otro sencillo, ¿no? Todavía no sabe, dicen que todo el disco se va a lanzar en la primavera del 2018, pero no hay muchos detalles todavía. No hay nombre, no hay cantidad de canciones, no hay nada. No hay nada todavía, no hay mucha información sobre el disco, solamente estos dos sencillos que están lanzando. ¿Qué opinas, Vane, que nos ves con mirada como... No, a mí me gusta Zoe. Estoy pensando en los otros temas que tenemos, pues. Ah, pero a mí sí me gusta Zoe. Es un poco extraño porque después de que cogieron como mucha fuerza la banda, era como un poco como... Cansona. Yo no sé si voy a decir algo medio feo, pero te da como vergüencita decir que... Cansona. Pero esa era tu mirada. Se repiten a sí mismos. Se repiten bastante a sí mismos, pero en medio, sí, como toda esta nota medio así indie, así como hechos los vanguardistas, te daba como medio vergüencita decir, no, es que a mí sí me gusta Zoé, y agachabas la cabeza un poquito. A mí no me daba vergüenza con Reptiletic. Pero a mí siempre me gustó también. Zafa, sí. A mí me gustaba con Reptiletic. No, yo digo que es uno de los mejores discos. O sea, de los... El problema fue luego, cacha, porque después de con el Unplugged y todo fue una bestia. Pero luego es como... ¿Qué cosa? Que este es el disco más importante de los últimos tiempos. No, no importante, pero digo, en México... El Zoé es importante. Y el Zoé es una banda, no es una persona. No, y Reptiletic ha sido un disco que ha marcado muchas cosas. León Larregui tiene en la cabeza, sí. Entonces sí, pero claro, no es que, o sea, uno le da medio vergüencita decir, no le daba, pero algunas veces estaba como a ti. No, a mí no me dio. A mí no me dio. Bueno, el Esteban tiene una foto con León Larregui. Sí, cuando León se acercó y me dijo si podía tener una foto conmigo. Ahora entiendo. Claro. Todo. Ahí cuando era súper famoso. Pero no se vio. Bueno, todos tenemos acercamientos con el amigo León Larregui. Ah, yo no tenía ningún acercamiento con él. Pero musical, pues, musical. Porque te dio vergüencita. Pues. Me dio vergüencita acercarme. León, disculpe. En todo caso, tenemos más estrenos en español. Tenemos a Elsa y el Mar con Culpa Tengo. Y la Ale tiene información de Elsa y el Mar. Sí, Elsa y el Mar es una... En realidad es el nombre de una banda que compuso, digamos, que creó Elsa Margarita Carvajal Peralta, que es una música nacida en Colombia, en Bucaramanga, y que en el año 2015 saca su disco Rey, que es uno de los discos más escuchados. Básicamente se le cataloga como pop espiritual o pop existencial. ¡Wow! ¡Oh, por Dios! ¿Qué vamos a escuchar? Y ahora vamos a escuchar el último sencillo que estrenó hace 4 días, que se llama Culpa Tengo. Básicamente es la canción y el video son súper súper lindos y han logrado colocarse en varios de los chats virales en México, Colombia, España y Argentina, porque han superado el 500,000 de reproducciones en las plataformas digitales en menos de todos estos días de lanzamiento. Aparte de eso, Elsa y el Mar se presenta en la Ciudad de México con Ibelli, el famoso dúo de cubanas francesas, el 20 de abril, como parte de toda la iniciativa del Ruidosa Fest, que si no sé si han oído hablar ustedes del Ruidosa Fest, pero es una iniciativa importante que se da en Chile y ahora está expandiéndose por toda América Latina, y en donde las chicas que hacen Ruidosa tienen un manifiesto que dicen: queremos cambiar cómo el mundo ve a las mujeres, queremos cuestionar cómo las mujeres nos vemos a nosotras y queremos romper normas inconscientes, sesgos explícitos y todas las acciones cotidianas que sustentan y reproducen la desigualdad de género. Y para eso lo que han hecho es conformar un festival, una plataforma de conversación, una red de activistas y un sitio web en donde están muchas de las mujeres cantantes, compositoras, productoras, diseñadoras y que están metidas en todo el proceso de la música en América Latina. Lo que me parece súper chévere del Ruidosa Fed es que tienen varias actividades que van desde encuentros, talleres, y es eso, o sea, es mirarse primero las caras, saber quién está produciendo, y van artistas desde, ahora justo vi que tuvieron un taller con la Javiera Mena y con la Francisca Valenzuela, y otras mujeres que son más jóvenes y que están aprendiendo. Entonces generar un espacio más de sororidad y de ir discutiendo otros temas que no van vinculados al tema de la competencia, sino más bien de cómo ir armando redes de colaboraciones, ¿no? Y eso es lo chévere, eso es lo bacán del Ruidosa Fest, así que si alguien está por ahí escuchándonos, échenle un ojo al Ruidosa Fest que está en Instagram, que es donde yo lo sigo, y pues engánchense con este proyecto. Qué bacán, una bestia. Entonces vamos con eso, ¿no? Dicho vamos, esto, vamos con Elsa y el Mar y el tema se llama Culpa Tengo. Regresamos. Escuchábamos a Elsa y el Mar, este tema se llamaba Culpa Tengo. Pop espiritual. Pop espiritual posmoderno. Neo posmoderno. Estábamos bailando, nada que. No, estaba chévere. Yo... Estábamos ahí, me mencionó mucha gente, pero. Ahí está. Ya va. Neo, nos miran en cámara. Neo espiritual posmoderno. Así es el. Ya. Sí, por si acaso. Bueno, ahora sí vamos con esta que yo soy fan. Es que a mí Javiera Mena me encanta, esta chilena que ha abierto las puertas no solamente en los escenarios latinoamericanos, sino anglos también, y que es una mujer abiertamente lesbiana y feminista. Y que ha abierto espacios de para las mujeres, para otros grupos, ha hecho muchos feats, y ahora viene con Lisa Omé cantando esta canción que se llama Intuición. Intuición habla sobre nuestra habilidad de entender las cosas, de ponernos en pie después de las caídas, dice Javiera, ¿no? En esta colaboración con la colombiana Lisa Omé de Bomba Estéreo, básicamente decidieron cantar juntas y filmaron, además de este video que salió hace pocos días, ¿no? Se estrenó. Es un tema que fue grabado en las calles de Benidorm, en una ciudad española, y estuvo bajo la dirección de Virgili Gubero y Canadá, que es la encargada del trabajo, ¿no? Y este álbum estará, básicamente Sonic Music le auspicia, le produce este disco. Sí, Canadá, ¿no? Estuvo haciendo el último video de los Bomba Estéreo también. Bomba Estéreo, uh-huh. Sí. Uh-huh. En fin, uh-huh. Intuición. Entonces, ¿vamos con eso? Sí. Vaya. Ya, entonces vamos con eso, Javier Amena y Lisa Omé. Exacto, Lisa Omé. Sí, regresamos. Vuelto y escuchábamos a Javier Amena en un feat con Lisa Omé de Bomba Estéreo. El tema se llamaba Intuición. Mira, tú ese dúo. Irinkin Peace. Perfecto. ¿Qué más tenemos, Vanesita? Y vamos a hablar del Estéreo Picnic. Hablemos del Estéreo Picnic. Hablemos, a calzón quitado. Bueno, todo lo que tengas que decir. ¿Por qué yo? No. La primera cosa es que vamos a poner la canción de La Máquina Camaleón que se llama Shiva. Y por eso fue que vamos a hablar del Estéreo Picnic. Porque La Máquina Camaleón. No. Porque vamos a hablar del Estéreo Picnic. Vamos a poner la canción de La Máquina Camaleón. Bueno, en realidad vamos a hablar de La Máquina Camaleón primero. Ya. Es decir, que estuvieron el año pasado en el Lollapalooza Argentina. Ay, y que este año, claro, pues sí, estaban también en el escenario del sábado, en horas tempranas, digamos. O sea, no estaban. Tipo matiné. Para los madrugadores. Para los madrugadores, ah, exactamente. Eso, digamos que es el premio para los que se llegaron temprano. Exacto, totalmente. Lo bacán de este festival es que abre las puertas. O sea, a ver. Tienes festivales que solamente tienen bandas extranjeras o vienen bandas extranjeras que tienen a los bandas que abren o que son teloneras. Y creo que estos festivales como el Lollapalooza o el Estéreo Picnic lo que logran es darles condiciones mucho mejores a las bandas nacionales, a las bandas locales y también apoyarse en sus públicos, ¿no? Por ejemplo, ayer en el Estéreo Picnic cantaba los Crew Peligroso, que es una banda de hip hop súper importante, de Colombia. Claro, y son muy buenos. Y claro, tienen una trayectoria enorme. Y me parece que lo importante del Estéreo Picnic, justo yo había entrevistado a uno de los organizadores que vino hace 3 años a vender el tour, que era que los ecuatorianos vayan en tour, les daban la entrada, la movilización, el hotel en un paquete para que vayan a menor costo, ¿no? Entonces, justo hablábamos de esto, de cómo el Estéreo Picnic logra primero hacer una curaduría del festival y qué bandas podrían ir y tocar, y luego también crear condiciones mucho mejores para las bandas locales, porque muchas veces las bandas tocan abriendo y ese es tu premio. O sea, tu premio es abrirle a la banda internacional. Entonces, creo que crear una mejor forma de que las bandas sean valoradas por su trabajo es pagándoles y dándoles condiciones de sonido y PA, bueno, que básicamente sería lo que uno debería tener ya de por sí, no tener que pelearlo. A mí me parece que eso es súper bueno, pero el problema es con nosotros, los que de alguna u otra forma somos los espectadores de este tipo de festivales, son muy caros. O sea, no, yo no sé, pero el Estéreo Picnic también igual es súper caro y los Lollapalooza que han estado, que se han movido como en Chile y en o sea, a mí me parece que la estrategia de vender los creyentes, por ejemplo, el momento de las bandas en las que nadie sabe quién se va a presentar y compras la entrada, por eso se llaman creyentes. O sea, compras la entrada ciegas, pero mucho como más barato. Como los Believers. Es que la versión cristiana. Del no, los que creen en el festival, gente. Ah, yeah. Pero por eso Believers lo creen en Justin. Bueno, Justin, pero Case. Justin no está en los festivales, en fin. Y lo que me parece también súper importante es que no se han cerrado específicamente a sonidos indies. No es como el Vive Latino, que me parece que ya es la explosión total de poder poner varias bandas de diferentes géneros muy, muy contrarios, digamos, pero ponerlos en un mismo escenario. Pero no está mal el ejercicio que hace Lollapalooza y el Estéreo Picnic de poner, por ejemplo, esta vez a los Crew Peligroso, que son bandas es que, buenísimo, por ejemplo, en el Rock al Parque movilizan masas. O sea, yo justo el año pasado me tocaron los Crew Peligroso y no tienes idea. O sea, el parque de Simón Bolívar, está repleto, ¿no? Y hay gente que va por eso. Entonces, por ejemplo, esta iniciativa del Rock al Parque también es súper importante porque es un festival gratuito. O sea, así como tú tienes el Estéreo Picnic por el que pagas y todo esto, también hay una curaduría del Rock al Parque, hay hip hop al parque, salsa al parque. Es decir, y lo bacán a mí que me parece muy interesante del Rock al Parque es que lo que hacen es que cada año alguien se hace cargo de la organización del festival. Eso implica que este año lo hace una organización y cuando le deja a la otra organización tiene de por sí que decirle cómo organizó su festival. Rotativo. Entonces rotan y aprenden cómo organizar. Y hay alternancia festival también de bandas y de otras cosas, que eso también es muy importante. Claro, porque mientras tanto, el Esteban nos hace tiempo y nos dice que ya no hay más y que tenemos que irnos, así que ¿y bueno. ¿Y con qué no? Solamente una cosa, ¿verdad? Una noticia del último Estéreo Picnic. Dice: la policía capturó en Bogotá a una mujer que se robó al menos 20 celulares en el festival de Estéreo Picnic ayer de noche. Qué maravilloso. Ajá, que le encontraron la señora. Recupera. recuperación, no robo. Bueno, entonces digamos recuperación. Abrieron la mochila de la señora y encontraron 20 celulares. Expropiese. Ojalá que a Darío no lo hayan recuperado. Saludos a nuestro amigo Darío, que ya debe estar en estas tierras. Por favor. Oye, ya tenemos 5 minutos. Y así no nos que... alcanza todas las bandas que habíamos programado. Vamos a la máquina, dice. Sí, porque lo anunciamos. Lo anunciamos, totalmente. Y de ahí, no sé si logramos irnos con The National. Podríamos. Si lo logramos, si no, ya nada, nos vamos con la máquina camaleón, ¿te parece? Sí, y con eso nos despedimos y muchas gracias a la gente que nos escuchó hoy lunes. El próximo día lunes esperemos que la cadena sea más cortita para poder escuchar todos los temas del programa. Ya, perfecto. Entonces nos vemos el próximo lunes. Nos despedimos el próximo lunes, les dejamos con música y música y más música. Chau. Chau. Fuiste.